Pero por ejemplo, el puesto que tuvieron en la Feria de la Salud Mental la semana pasada estuvo súper buena. Sí, bueno. Llamó harto la atención, se repartieron flyers. La idea es que la radio se conozca. Claro, difundir la radio. Exactamente. Yo por eso que cuando a mí me dicen, oye, queremos ir a Radio Diferencia, ¿podemos ir? Por supuesto, les digo yo. Quería preguntarte algo. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la Radio Diferencia. ¿Qué puedes rescatar? ¿Qué es lo bueno que puedes rescatar de la experiencia de compartir con nosotros? ¿Cuál es tu opinión de nosotros los usuarios? Y si te gusta venir para acá, ¿y por qué? Bueno, mi opinión sobre la Radio Diferencia. A mí realmente me parece que este lugar pucha, yo a todos mis amigos los invito para acá, así es como, oye, no, pero tenéis que ir, o escúchennos, porque en realidad es súper loco, como que a mí misma, que se supone que estoy sanita mentalmente, entre comillas, me hace súper bien venir acá. A mí el trabajo en el que yo estaba me enfermaba bastante emocionalmente, me dejaba súper bajoneada. Y siempre que venía como para acá y conversaba con ustedes y hablábamos fuera de micrófono o acá mismo, llegaba súper feliz. Es como súper enriquecedora la experiencia. Al principio me costaba mucho agarrar el micrófono, hablar, me ponía a tiritar, me daba susto. Pero como que, no sé, a medida que empezó a avanzar el tiempo, como que se generó una confianza súper rica entre todos nosotros. Y encuentro que es súper bonito, es súper lindo. Me gusta que ustedes también tengan este espacio, que hablen de todo así, totalmente sin censura. Encuentro que hay re pocos lugares donde se da como ese espacio para hablar todo, todo, todo así, sin colador, sin alguien que te esté editando. Acá, pucha, todo lo que la gente escucha es como es, ¿no? Todos ustedes son así en esencia, todo lo que hablan. Roberto es cabecita de fútbol, la Mabel es súper inteligente, Lois de repente sale como con unos razonamientos que me dejan así como plop. Todos así, absolutamente todos. Encuentro que es bacán que se den estos espacios así como sin jerarquía, donde todos tengamos como, o sea, en base a nuestra individualidad, importancia, lo encuentro súper, súper lindo. Quiero preguntarte, ¿tú me encuentras rehabilitada a mí? ¿Me veo bien? ¿No me veo como que estuviera tomando pastilla? No, eso es lo más loco. Que yo encuentro que hay... O sea, yo los veo a ustedes y de repente como que no me la creo que alguna vez como que pasaron por tantas cosas y como haber estado tanto rato tomando pastillas o como me han contado, no sé, pues súper tristes, bajoneados, tiritando algunos sin dormir. Me cuesta igual mucho imaginármelo. O por ejemplo, el mismo caso de la Patti. La Patti tampoco, así yo no te veo y no me puedo imaginar que alguna vez estuviste mal, porque los veo como la radio y muchas otras cosas. Tu tema del Feng Shui les ha ayudado como a estar íntegros. Déjame decirte que yo me siento feliz de pertenecer a la radio. Y también es una experiencia enriquecedora. Y me gusta venir para acá porque se me olvidan los problemas, se me olvidan las enfermedades. Y esta es mi segunda casa, y esta es mi segunda familia, mis compañeros de la radio. Me encanta venir para acá, me siento bien, me siento feliz. Y siempre quiero estar dispuesta a participar. Patti, ¿quieres decir algo? Sí. Luna, yo te agradezco tus palabras. Realmente... yo no me siento como una persona con un problema, sino que me siento como si fuera los demás los que tienen el problema y no yo. Porque es difícil que la sociedad sea tan permisiva que te permita vivir tranquila, en paz, porque siempre hay un tabú en cuanto a las enfermedades mentales. Y entonces, por eso, yo en realidad, yo nunca me he sentido extraña o rara. Y lo que tomo yo es casi el mínimo de droga. Yo tomo más para contrarrestar el efecto que hace la droga en mi cuerpo. Pero mi mente... está el 100% trabajando. Y la radio me sirve para que vean y escuchen las personas que sintonizan la radio de que nosotros a veces tenemos como un séptimo sentido que nos permite visualizar cosas o que no están en todas las personas, sino que simplemente nosotros vamos como un paso adelante de los problemas. ¿Me entiendes? Mi situación era porque soy de Santiago y estaba en la calle, por eso no me tenían aquí, retenían en el hospital. ahora estoy en una casa hogar, pero no es para siempre. Apenas tenga la posibilidad de trabajo, yo quiero optar al trabajo y tratar de economizar lo más posible para poder cumplir mi sueño de tener mi casa, de tener mis cosas. Y yo no quiero lujo, ¿me entiendes? Sino que lo que quiero es un buen pasar. Aunque me cueste trabajo, pero por lo menos estar independiente. No que me digan que ya tienes que levantarte a las 10 de la mañana, que porque te levantaste a las 9 y no a las 10, que si el día sábado y el día domingo yo tengo que descansar, y solo el día de semana yo me levanto a las 7 de la mañana, y cosas por el estilo que a mí en realidad no me competen. Porque si se pusieron como cuidadora de una casa hogar, es la obligación nomás con la que cumplen. No de que me estén controlando todo el día dónde voy o lo que hago. ¿Y Pati? ¿Qué es lo que haces tú en la semana? Porque la radio funciona los sábados en la mañana solamente. De martes a viernes yo voy a Casa Club, que ahí tengo dos psicólogos que me están apoyando y me están ayudando para que yo pueda cumplir mis metas lo más pronto posible, con un asistente social y todo el resto del equipo que funciona en... Ahí hay más sociólogos, tenemos una socióloga, tenemos una kinesióloga y tenemos diferentes terapias, porque son dos grupos que se hacen. El grupo 1 al que pertenezco yo y el grupo 2 que es un nivel más bajo. Porque el grupo 1 es para prepararte a ti para que tú te independices y optes a un trabajo y qué sé yo, todo eso, lo que realmente yo quiero. Por eso estoy en ese grupo. Y además estoy en el grupo operativo, que es un grupo de 4 personas que vemos las diferentes problemáticas que nos aquejan en cuanto a la sociedad. ¿Me entiendes? ¿Cómo podernos hacer respetar por los demás? ¿Y cómo poder comunicarnos mejor con el médico para que nos entienda y nos comprenda y nos ayude? No que nos esté dando droga y droga y droga, sino que vea el avance que uno tiene y vaya dejando de lado tanta droga. Pati, tú que has estado mucho tiempo en el sistema de salud mental, quería preguntarte si has visto algún cambio así como importante o un avance en el tratamiento o en el trato que tienen los médicos contigo. Bueno, desde siempre yo he tenido buenas relaciones con el médico y el equipo en general, que es el enfermero, la psicóloga, el técnico ocupacional, la kinesióloga, el médico mismo y su alumna. Pero como te digo, yo soy bien abierta, sí, le digo. Pero el problema es que a ti te etiquetan porque no piensan que las personas pueden haber mentido, las personas que según están normales, que pueden haber mentido y que por eso estuve tanto tiempo aquí. Porque resulta que ellos no creen lo que uno les dice, sino que prejuzgan. Entonces, como ya tengo un cartel que dice que tengo tal y tal problema, pero ellos se dan cuenta que no es así. Por eso te digo que tengo buena relación con el médico y el problema fue que este mes perdieron mi receta y me dieron una mayor cantidad de pastillas que porque yo tomaba 1 miligramo y ahora me están dando 3 miligramos y ese fue un error que cometió

qué es lo que creen ustedes que le hace falta así como al sistema de salud mental como para que mejore? No, hay varios casos, los hogares protegidos y las personas que están autovalentes. Yo creo que los dispositivos comunitarios debieran regirse una norma comúnmente dicha llamada ley de superación y autovalencia. Lo que tenemos ya que la radio es un taller psicoterapéutico, aparte de transmisión y voluntario, taller de idioma, expresión musical, que tenemos los talleres de Casa Club, los de Incorporación Bresky, si habrá, Vía Ciudadana y Educación Física y Deporte. Bueno, yo he visto que aquí pusieron máquinas en el hospital, pero como hacer eventos como Cabeza del Oro, el Festival de Cine y Fotografía, la combinación del Festival de Cine, que nos comimos una completada. Realmente yo creo que eso hay que hablarlo con el Consejo de Desarrollo Local y que alguien de la dirección de la radio se dirija al Consejo de Desarrollo Local. Como parte de la directiva, mandamos un envío, un mediador, un portavoz, para que se comunique en el Consejo de Desarrollo la inquietud que tiene nuestro dispositivo comunitario. Hola, muy buenas tardes. Esta es Radio Diferencia, la radio interna en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. En el último programa del año para la Radio Valentín, volvamos a retomar nuestros programas en marzo. Va a ser una pequeña reseña de lo que fue el año, locutor estrella, el entrevistador estrella de nuestra radio, Rodrigo Becerra, quien tuvo una destacada actuación en el Festival Internacional de Fotografía y además dentro de los programas en que participa él, que se hacen en nuestros estudios, en el hospital directamente desde el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Los dejo con ustedes a Rodrigo, quien les contará un poco lo que pasó durante el año y hará los saludos correspondientes de fin de año hacia las radios Antú, Radio Placeres y Radio Valentín Letería. Bueno, les habla Rodrigo Becerra, uno de los conductores de la radio, porque igual no me considero estrella, porque estrellas son las mujeres que el programa anterior se rodaron la película. Aunque fui yo el que se robó la película en la foto, porque me sacan demasiadas fotos, así que por favor déjeme tranquilo. Bueno, y este año se han incorporado excelentes personas, sobre todo, por ejemplo, la última que ha llegado es la Luna. Y la que es... Bueno, otros que han pasado y se han... Lamentablemente han dejado de asistir. Como las amigas periodistas. Y, bueno, y de otras profesiones también. Bueno, y espero que el próximo año, así como nos dijo nuestro compañero ahí de la radio Valentín Letelier, que podamos ganar un proyecto y que tengamos unos fondos, o sea, que no sea un trabajo tan espontáneo, que por lo menos tengamos plata para movilización, que nosotros somos gente bastante esforzada y andamos pidiendo 100 pesos para la locomoción. Y bueno, y espero que nos lleguen comentarios a nuestro Blogspot, a nuestro Facebook, y que nos digan qué música quieren escuchar, porque aquí el compañero pone de repente se da la música como antigua, ya estamos escuchando tango, boleros, y nosotros somos más de reggaetón. Rodrigo destacó a Luna, pero a mí me interesaría destacar a Karina. Karina es una tesista de periodismo que nos tiene parada la página, la tiene muy bien parada, ella se le envían los programas a través de un servidor, ella analiza los programas y hace sus propios comentarios de quienes están participando en esto. Eso es muy destacable en ella y que ha sido un gran aporte para nuestra radio. Sí, pues todavía la estoy esperando, porque ella, la Karina, fue una persona que ya yo apenas conocía y ahora sabe más de mi vida privada, sabe más que lo que sé yo. Y todo lo va a ocupar está ocupando su tesis de periodismo. Y quiero que me informe un poco. Y le mando el mensaje que no se le ocurre a poner Rodrigo Becerra, porque o si no van a andar todos pidiéndome autógrafo. Bueno, Rodrigo ahora da la despedida de este año y el envío del nuevo año que se inicia. Nosotros entraremos en la radio Valentín Letelier en receso desde enero hasta marzo, pero seguiremos con nuestro programa a través de 87.7 Radio Placeres, los días sábados de 5 a 6 de la tarde, y Radio Antú.cl, que transmite por dos días en la semana. Tengo entendido que los miércoles y los jueves retransmite nuestros programas para todos los que quieran escucharlos en internet. Bueno, que tengan un buen año y espero que vuelva luego las transmisiones en Radio Valentín Letelier, porque hay más cobertura. En todo caso, ahora con internet la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Es cosa de descargar, incluso si quieren escucharlo todos los días que estuvimos en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, todos los programas se pueden escuchar en forma íntegra. Y salen las fotos, sale hasta Luchito, sale hasta la Karina que se andaba escondiendo, igual aparecen en algunas fotos. Bueno, y le voy un aviso a todo que ella estaba pololeando. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.